Mire, la tarde anterior estuve dialogando con un senador y un representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, muy preocupados por la forma como se van a invertir las regalías. Ustedes saben que ahora vamos a tener más recursos que se van a invertir, obviamente, en proyectos sociales, pero principalmente en proyectos regionales que de alguna manera beneficien no a uno, sino a dos o tres departamentos para que la platica sea utilizada de la mejor manera posible. ¿Cuál es su preocupación en torno a la inversión de los recursos en regalías? La primera pregunta se la formulo al senador José David Name Cardoso. Doctor José David, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos tus oyentes. Bueno, como ponente de ese proyecto, y se puede decir el padre de las regalías de la nueva ley en el Congreso, me preocupa que los recursos no se vayan a utilizar de la mejor manera. Estoy preocupado porque los proyectos que se van a presentar en el próximo cargo regional deben tener una rigurosidad al momento de presentar los proyectos y, como usted lo dijo, deben ser proyectos que nos cambien la vida a los hombres y mujeres del Caribe colombiano con obras de impacto regional. ¿Qué es lo que le preocupa? Porque mire, aquí tengo una lista de una serie de proyectos, entre otras cosas, el departamento que más proyectos ha presentado es el departamento de Sucre. De los 54 proyectos que tengo yo acá, creo que 25 son del departamento de Sucre, casi el 50%. Pero, mire, me llama la atención. La plata de la regalía es como, por ejemplo, para adecuar la sede del Museo Arqueológico de Sucre y la implementación de acciones para el fortalecimiento de la identidad y valoración del patrimonio cultural de Sucre. Ese proyecto vale 1.500 millones de pesos. Apoyo a la producción y comercialización de ñame espino para pequeños productores, 3.103 millones de pesos. Apoyo a la producción y comercialización de jatopa curcas como materia prima para la industria de biocombustible, 1.600 millones de pesos. Implementación de cacao agroforestal en los Montes de María, 4.800 millones de pesos. ¿Estos son los proyectos que realmente se deben manejar a través de la regalía, doctor Name? No estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno nacional no puede descargar su obligación del presupuesto general de la nación en regalías. Esos proyectos deben ser manejados por el Ministerio de Agricultura. Claro que son proyectos importantes para el desarrollo de los agricultores del departamento de Sucre. Yo no voy a entrar a discutir eso. Pero yo tenía pensado que las regalías es para hacer vías, llevar agua a los niños, meterlos en los colegios, con colegios nuevos, más confortables, hacer el tren de cercanía, recuperar el aeropuerto de Santa Marta, que está colapsado, obras de gran impacto, y no que nos comencemos a gastar las regalías en una serie de proyectos que realmente no van a tener un impacto regional. Bueno, aquí también Sucre o Córdoba presenta un proyecto, un único proyecto que dice construcción del sistema de acueducto regional costanero para los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido. Ese proyecto tiene un valor de 40.000 millones de pesos. Y también Córdoba presenta otro, aquí lo tengo también, construcción del sistema de acueducto regional San Jorge para los municipios de Buenavista, La Apartada, Planeta Rica y Pueblo Viejo. 55.000 millones de pesos. Y hay un proyecto del departamento del Magdalena, mejoramiento de la vía Salamina, Guaymaro, Remolino, Sitio Nuevo, Palermo, en el departamento del Magdalena. Esa es una vía que la hemos pedido desde hace muchos años, por 466.000 millones de pesos. ¿Usted qué opina sobre estas inversiones, doctor Eduardo Cricien, representante a la Cámara? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia, senador José Dinamen. La verdad, Jorge, es preocupante que existan una proliferación de pequeños proyectos de bajo impacto regional. Habría que analizar si esos proyectos realmente están incluidos en el plan de desarrollo departamental o en el plan de desarrollo nacional. Jorge, usted señalaba la inversión de varios proyectos en el departamento de Sucre. Yo conté, de los 57 proyectos, 28 son del departamento de Sucre. Pero le quiero contar algo más que no sirve si es detallado. En estudios de preinversión de vías, existen cerca de 16 proyectos que suman 16.000 millones de pesos en estudios de preinversión. Yo sí no creo que las regalías son para hacer estudios de preinversión de vías, y creo que deben ser obras de realmente de impacto regional. La vía de la productividad, que se la ha llamado en el Magdalena, es una vía que se viene pidiendo hace mucho tiempo, muy importante. La construcción de acueductos en Córdoba, de alcantarillado, son obras de realmente de impacto nacional. Pero más preocupante es que esta reunión de LOCAT, de la cual yo soy miembro, como en delegación de la Cámara de Representantes, estaba citada para el jueves pasado 23 de agosto. Y resulta que en esa agenda del día 23 no había un solo proyecto del Departamento de Atlántico. Nos dimos a la tarea de conversar con el secretario, el doctor Julián González, que es el secretario de LOCAT, que a su vez es el secretario de Infraestructura del Departamento de Bolívar, a ver qué pasaba con los proyectos del Departamento del Atlántico. En la tarde de ayer recibí nuevamente la convocatoria con los proyectos y encontramos que hay 8 proyectos del Departamento Atlántico, todos muy importantes, pero tenemos una pequeña diferencia con los demás proyectos que hemos mencionado. Si tú miras la casilla del lado derecho, dice optimización de la segunda oxidación de los modos 4 y 5 de la planta de tratamiento de aguas residuales en el pueblo. Dice pendiente a envío miembros del local. Propuesta para el desarrollo integral de las mujeres, pendiente de envío a miembros del local. Todos los proyectos del departamento se encuentran en ese estado. En cambio, los proyectos que hemos mencionado con anterioridad dicen listos para presentar. Entonces, estamos atrasados en esta situación nosotros en el Departamento Atlántico. No nos han querido abrir las puertas. Gracias a la gestión que hemos hecho nosotros, han incluido estos proyectos. Yo he estado hecho un llamado a la alcaldía y a la gobernación para que se pellizquen, los alcaldes, para que se pellizquen y presenten los proyectos, porque siempre pasa lo mismo, que existen los recursos y no hay los proyectos para el Departamento Atlántico recibe las inversiones nacionales. Bueno, mire, aquí me hicieron llegar anoche también, como a usted, doctor Cristian, los proyectos que va a presentar, los proyectos que están presentados por la Gobernación del Atlántico para ser financiados por regalías. Los 6 ya están en fase 3, es decir, que están avanzados, y lo que viene es la asignación de recursos. Hay uno de 10.570 millones de pesos propuesta para la reinserción socioeconómica de 1.080 familias campesinas afectadas por la ola invernal en 6 municipios del Atlántico. Otro por 4.000 millones, desarrollo humano integral y fortalecimiento microempresarial. Otro de 20.000 millones de pesos, diseño y construcción de la primera etapa del recinto ferial, la Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, ese es el centro, el SEC. Uno de 1.166 millones propuesta para la reinserción socioeconómica de 300 familias campesinas. Otro de 19.000 millones para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, interceptores y laguna de estabilización de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo. Y otro más, mejoramiento vía la playa Mallorquín, cruce ruta 90, etapa 2, Departamento del Atlántico, por 6.500 millones de pesos. Doctor Name, ¿esos son los proyectos que el Atlántico necesita vía regalías? Mire, lo que está pasando en el Departamento del Atlántico es que tiene un déficit de más de 450 mil millones de pesos que dejó la administración anterior. Y el doctor Cejebre no tiene un peso para inversión y está utilizando las regalías para poder hacer algunas obras que podrían tener iniciativa del presupuesto del Departamento del Atlántico. Yo por lo menos celebro que hayan logrado meter estos proyectos, porque hace una semana solo había un solo proyecto en el Departamento del Atlántico, y creo que también hay proyectos para el mejoramiento de los caños en la ciudad de Barranquilla por 18 mil millones de pesos. Lo importante es que el gobernador y sus secretarios se pelliquen, despierten, presenten los proyectos, porque los demás departamentos están presentando proyectos de gran envergadura, algunos y otros muy cuestionados, como para producir mango de Hilaza y para producir cacao para 50 familias, como ahí en el departamento de Bolívar. Yo creo que el gobierno nacional, el señor presidente, tiene que revisar bien esto, CAN, y no aceptar que se utilicen la plata de regalía para unos proyectos de bajo impacto a nivel regional. Sí, doctor Cristian, la misma pregunta. ¿A usted qué le parece los proyectos que está presentando el gobierno departamental en el Atlántico? Ahora, a mí me parece de que, por ejemplo, el proyecto de la reinserción económica de 1.080 familias, afectado por la ola invernal, es un proyecto muy importante, de alto impacto para todas estas problemáticas del sur. Pero esos proyectos no tienen por qué estar en regalías. El Fondo de Compensación Nacional tiene recursos por cerca de 2 billones de pesos y es allí donde deben estar estos proyectos. O sea, debemos aprovechar las diferentes fuentes que tiene el gobierno nacional para los proyectos en el departamento y no limitar únicamente a las regalías. ¿Por qué estos proyectos de la ola invernal no están allá y no están viabilizados allá? Esa es la pregunta que yo me hago. Son muy importantes, hay que hacerlos, no lo digo, pero aprovechemos la fuente de ola invernal para la ola invernal y la fuente de regalías para hacer un proyecto de mayor impacto regional y desarrollo. Bien, señor. Muchísimas gracias a los dos dirigentes políticos, el doctor José David Name Cardoso y Eduardo Cristian.